Tenemos en directo a la representante Betty Zorro para que nos hable del tema. Representante, buenos días, bienvenida a Periodismo Público Radio. Hola Ariel, buenos días, un saludo muy cordial para todos los oyentes de periodismo, para la ciudadanía en general. Bueno, representante, ¿qué es lo que se va a hacer mañana en el Colegio Técnico de Héroes Nacionales relacionado con este evento? Hablemos de paz. Mira, de manera muy concreta, lo que hemos hecho es una gestión con el Ministerio del Postconflicto en aras de lo que se avecina, de una toma de una decisión sumamente importante, que es el voto del sí y el no para representar el tema del posconflicto. Digamos que en un ejercicio que es importante para la ciudadanía, donde hay desconocimiento, donde la gente de alguna manera, si bien es cierto hoy a través de todos los medios, se ha difundido el acuerdo realizado en La Habana, pues a la gente le es más difícil sentarse a leer una cantidad de documentos que además de eso tienen bastante tema jurídico y bastante difícil leerlo. Lo que hemos propiciado con una gestión que hemos hecho con el Ministerio del Postconflicto es hacer un evento netamente académico donde los académicos del Ministerio vengan a darle a conocer a la comunidad los acuerdos de La Habana y que la comunidad tenga la posibilidad de preguntar las inquietudes que tiene, las dudas que tiene, en lo que está de acuerdo, en lo que no está de acuerdo, en las, como se hace, digamos que de alguna manera hay distintas posiciones frente a este tema. Pues lo importante es que la gente desde el punto de vista académico tenga todo el instrumento, tenga el conocimiento, tenga la información que le permita tomar una decisión y una posición frente al tema de lo que se avecina para votar el plebiscito por el sí o el no. Digamos que las posiciones son totalmente distintas. Yo lo que pretendo es dar las herramientas, dar los instrumentos, dar la información para que la gente pueda de manera libre y espontánea tomar una decisión que es supremamente importante, obviamente, para nuestro país. Sí, doctora Betty, ¿van a estar entonces quiénes? ¿Hay personal del Ministerio del Posconflicto? Me imagino que usted como representante de la Cámara también. ¿Quiénes más? No, la convocatoria la estamos haciendo a través efectivamente del Ministerio del Posconflicto. Es un trámite que yo he hecho. Haremos presencia de manera, porque nosotros también estaremos allí para informarnos. Hemos invitado a las juntas de acción comunal, a los líderes comunales, hemos invitado a los ediles, a los concejales, a los rectores de colegios, a los personeritos de las instituciones educativas, al personero municipal, al contralor, a la institucionalidad del municipio, a la administración municipal, porque es importante que la gente tenga la información. Entonces, están invitados, no tenemos un escenario muy grande, pero la idea es que podamos escuchar allí todos los acuerdos y que la gente pueda tener de primera mano la información. Es como lo que nosotros estamos pretendiendo realizar el día de mañana. Sí, por eso, pero ¿quiénes van a resolver todas las inquietudes de la comunidad, de los líderes? Son los del Ministerio del Posconflicto. Okay. Sí, es las personas que están allí, los académicos del Ministerio del Posconflicto, que están realizando toda la conversación más grande del mundo a través de los procesos del proceso de paz. Sí, oiga, doctora Betty, el evento arranca a las 8, es todo el día prácticamente, ¿cierto? Sí, sí, porque de alguna manera para nadie es un secreto que si nomás el documento tiene 247 páginas, pues eso no se explica de la noche a la mañana. Sin embargo, pues realmente son cinco puntos importantes en los acuerdos de La Habana, que lo que los académicos tratarán de hacerlos de manera muy pedagógica y de manera muy académica. Sí, ustedes obviamente, como lo mencionó representante, ya invitaron a algunos líderes, juntas de acción comunal, en fin, personalidades, pero la comunidad, la sociedad civil, quien quiera participar puede ir, sí, ya. Claro que sí, está cordialmente invitada, no tiene restricción ninguna, el que quiera participar puede hacerlo, y utilizo este medio, agradeciendo al Periodismo Público que me permita hacerlo, de hacer la invitación extensiva para que la gente tenga la posibilidad de tener la información y también de, no solo la información, sino que tenga la posibilidad de preguntar las dudas que tenga para que sean resueltas. Que eso es lo importante, que se le resuelva ahí mismo la duda, ¿cierto? Las inquietudes. Sí, señor. Yo creo que eso es lo más importante para que la gente tenga la tranquilidad de saber que ya tiene la información y de poder tomarse a motu propio un estudio y un análisis que le permita tomar una decisión de verdad objetiva, coherente y que tenga un resultado que finalmente sea porque está cohesionado o porque de alguna manera lo hace sencilla y llanamente porque prefiere estar ahí, no, que tenga la información de primera mano y que tenga la posibilidad también de preguntar las dudas que tenga. Pues ahí está este evento, qué interesante, ojalá no solamente se haga este, sino muchos más para resolver tanta o seguramente tanta inquietud que tiene la gente frente a este tema de los acuerdos de paz en La Habana. Y me parece súper importante que vengan académicos, que vengan gente, personal experto del Ministerio del Posconflicto para poder resolver todas esas inquietudes. Pues representante, nos vemos mañana allá, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad que sí, por permitirme contarle a la comunidad y claro que sí, mañana nos veremos allá. El Ministerio del Posconflicto pues será el actor principal del evento porque son ellos quienes tienen la institucionalidad y obviamente son los que representan el Ministerio para poder hablar directamente de los acuerdos.